en Canarias. Hola, soy Pilar del Pozo, profesora del Instituto Humanes, y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Bueno, aparte de que nos va a quitar el curro en cualquier momento, Pilar y el resto de profesores de la Comunidad de Madrid que nos acompañan forman parte de un proyecto muy chulo que es la Red de Radios Escolares. Puesto en marcha por la comunidad y que trata de formar a los alumnos precisamente desde primaria hasta instituto, bachillerato, secundaria, precisamente en el mundo de la radio. Qué apasionante, ¿no, Pilar? Muy apasionante. Estamos deseosos de ponerlo en marcha, que participen nuestros chicos y que se enamoren, como tú lo hiciste en su momento, de la radio. Sin duda. Que sí. Y los profes también. También. Que es clave. Seguro que os enseñan muchas cosas. Bueno, nos estás viendo que estamos aquí disfrutando muchísimo contigo. Claro que tengáis suerte, Pilar. Gracias. La noticia de esta tarde es la muerte de Antonio Tejero, aquel teniente coronel de la Guardia Civil que fue el rostro visible del intento de golpe de Estado del 23F. Ha muerto a los 93 años en Alcira, Valencia. Hace justo 45, pistola en mano, asaltó el Congreso. Durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser presidente del gobierno. En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llévanme. Nacido en Alaurín el Grande, Málaga, fue protagonista de una de las páginas más negras de la historia de España. Fue condenado a 30 años de cárcel. En 1993 recibió el tercer grado para salir en libertad condicional. Fue el último de los procesados del 23F en ser liberado. Su hijo, Ramón Tejero, ha escrito un mensaje en el que dice, comillas, quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero de 2026, mi padre, Antonio Tejero Molina, ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad, León XIV. Doy infinitas gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias. Su fallecimiento coincide con el día en el que se han publicado los documentos desclasificados de aquel 23F, así se fragua la historia. Son decenas de archivos, informes, conversaciones que confirman el papel fundamental del rey Juan Carlos para frenar aquel golpe de Estado. Aquellos militares atribuyen el fracaso al hecho de dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Llegan a decir que el rey es un objetivo a batir y a anular. Don Juan Carlos estuvo en todo momento informado sobre lo que ocurría en el Congreso, no se separó del teléfono ni él ni su equipo, encabezado por Sabino Fernández Campos, personaje más que clave. Decane Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sabino Fernández Campo, el secretario general de la Casa, consiguió hablar con el propio Tejero. Eso es, fue pasadas las 8 de la tarde, cuando Fernández Campo le pregunta qué es lo que pretende y le pide que deponga su actitud inmediatamente. Tejero responde sin rodeos que solo recibe órdenes del general Milans del Boch, a quien ya había sacado tropas en las calles de Valencia. Fernández Campo le reprocha entonces porque ha usado el nombre del rey varias veces y es entonces cuando Tejero cuelga el teléfono. Los archivos también nos cuentan la reacción de la mujer de Tejero tras el fracaso del golpe. Dice que el ejército le ha dejado tirado como una colilla y que le han engañado después de tanto amor a la patria. Tras esa llamada, la actividad en Zarzuela sigue, se contacta con el mismísimo general Alfonso Armada. Fueron hasta 4 llamadas, alguna de ellas dicen esos papeles que fue muy tensa. El general Armada le cuenta al rey por teléfono su intención de acudir al Palacio de la Zarzuela porque su idea, que oculta, era presidir un nuevo gobierno. Juan Carlos no se fía, le dice que no acuda y que continúe en su puesto. Se pidió que no se autorizara además su ingreso de ninguna manera. El general sí que consiguió entrar en el Congreso por la noche, pero no pudo convencer a Tejero para que se rindiera. El rey también conversa durante toda la tarde y buena parte de la noche con el general Milans del Bosch, otro de los responsables en Valencia. del intento de golpe. Y en todas esas llamadas pide que se rindan, pero no es hasta la madrugada cuando se produce la conversación más dura. En ella el rey le da una serie de órdenes, entre ellas que Tejero deponga su actitud. Y le dice Bosch que Tejero ya no le está obedeciendo. Es entonces cuando Juan Carlos le asegura que no va a abdicar la corona ni abandonará España. Y añade, y abrimos comillas, quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil. Unas horas después el rey vuelve a insistir a Milans en que esto tiene que acabar de una vez y alrededor ya de las 6 de la madrugada, después de que han pasado un montón de horas, Milans anunciaba la retirada de sus tropas de las calles. Hubo muchos implicados, entre ellos al menos 6 miembros de los servicios secretos que conocían o colaboraron con el golpe. Y la participación se concreta en 6 personas del CSID, el Centro Superior de Información de la Defensa, que según el texto o bien conocían los hechos antes del 23F o planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron además de encubrir su participación activando una operación que justificara los movimientos que hicieron ese día. Los militares que tomaron Televisión Española tenían orden de tirar a matar. Es muy duro, una llamada en la que uno de los miembros del regimiento cuenta que tomaron la sede a las 8 de la tarde con indicaciones de no hablar con nadie. La orden era esta: el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. Y cuando le pregunta qué decía la gente, si el capitán estaba frenético, responde: fíjate, pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho todo. Fueron momentos muy tensos que tú además, Ángel, viviste porque estabas allí, en sí, esa sede. Parece la historia del abuelito, pero estábamos, palabra de honor, grabando en aplauso esto. Johnny and Mary de Robert Palmer. Anda que no han pasado años. Bajó Lizardo García, el director del programa, y dijo, están entrando en el Congreso, a la Guardia Civil, tal. Porque claro, no existía el pirulí. Los informativos, todo el control de RTV estaba en Prado del Rey y estaban viendo en directo el golpe. Imagínate la cojones. Bajan, se para la grabación. Imagínate el Robert Palmer diciendo, ¿pero esto qué es? ¿En qué país? ¿A qué país me habéis traído a grabar? Estuvimos toda la tarde con los soldados por los pasillos, era muy impresionante. Entonces no existía la urbanización Somos Aguas, era un descampado. Estaban los tanques enfrente apuntando a Prado del Rey. Discurso del rey por la noche, cada soldado a su cuartel, y nosotros acojonaditos con 15 años nos fuimos a coger el autobús hasta Plaza casa. España. Tal cual. Así se fragua la historia. Termino con lo que era la noticia del día. Se ha confirmado que el Papa León visitará España del 6 al 12 de junio. Será la primera visita de un pontífice desde 2011 a nuestro país, año en el que vimos a Benedicto XVI en la JMJ de Madrid. Faltan detalles, pero sabemos que vendrá a Barcelona, Madrid, a Canarias. Vale la pena prestar atención a otros viajes anunciados, especialmente el Papa estará del 13 al 23 en África, Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial. Son países castigados por la pobreza, por la guerra. Y curiosa, la visita a Guinea, único país africano hispanohablante. Una clara declaración de intenciones que obviamente seguiremos muy de cerca. Expósito, la linterna. Repasamos con Nekane las noticias de este miércoles 25 de febrero. Hay más cosas, Nekane. Sí, por ejemplo, que una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en 2021. Ocurrió días después de la presunta agresión del exportavoz de Sumar a Elisa Mulia. En la denuncia, esta mujer relata una actitud de controlador que lo obligó a practicar relaciones sin su consentimiento. Ambos, al parecer, estarían bajo los efectos del alcohol y las drogas. Yolanda Díaz renuncia a ser candidata de la coalición de izquierda en las próximas elecciones generales. Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, se confirma que el mundo, en fin, se va a la mierda, lo decía Mafalda. El anuncio llega en un momento de refundación de la coalición de Sumar con la incógnita de quién encabezará la alianza. Ella de momento mantendrá sus cargos en el gobierno hasta 2027. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, voy a hacerlo con esperanza y con la certeza de que cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza capaz de detenerla. Así que, amigos y amigas, seguimos. Muy bien. Seguimos, cada uno en su casa. Hala, va. Junts tumbará el escudo social en el Congreso al incluir la moratoria antidesahucios a familias vulnerables. Culpan al gobierno de avalar con esta norma las ocupaciones, con K, Los independentistas sí que apoyarán mañana la votación de la revalorización de las pensiones, que se votarán por separado. Un guardia civil y dos narcos heridos en una persecución en Barbate, en Cádiz. Otra vez, Barbate. El guardia ha resultado herido al volcar el quad en el que perseguía a los narcotraficantes. Participaba en un dispositivo contra la logística de estas organizaciones que se dedican al narco. Libertad vigilada para los tres menores detenidos por una grabación grupal a otra menor de 14 años en Valencia. Los jóvenes de 14 y 15 grabaron la presunta agresión con sus móviles sin permiso para mostrárselo a otros compañeros. Hay un cuarto implicado de 13 años, pero es inimputable. Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. La restricción se ampliará a menores de 18 en los productos que tengan más porcentaje de cafeína. El Ministerio asegura que el 25% de los jóvenes consumen al menos una bebida energética al día y que casi la mitad la mezclan con alcohol. Y nos quedan los deportes, Neke. A las 9 de la noche el Real Madrid se juega su pase a octavos de final frente al Benfica en el Bernabéu. Ganaron 0-1 en la ida. Los blancos no estarán en el campo Prestiani, suspendido temporalmente, mientras se investigan los presuntos insultos racistas a Vinicius. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Mañana jueves seguiremos contando con cielos despejados en buena parte de la península, salvo alguna nube en el litoral gallego y en el Cantábrico. Las temperaturas máximas superarán los dos dígitos. Pasaremos de los 20 grados en Oviedo, 24 en Bilbao, a los 25 en Sevilla. Las mínimas descenderán de manera generalizada, salvo en el litoral mediterráneo. Y el viento soplará fuerte en el estrecho y el levante, con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora. Un temporal que se dará también en Canarias y que irá acompañado de tormentas en Tenerife, y en Baleares podrán darse nieblas densas a primera hora del día en Mallorca. Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía. Te contamos una cosita más. Seguimos pendientes de las investigaciones del accidente de Adamuz. COPE ha tenido acceso a la declaración del maquinista de vídeo. En medio de la confusión y del shock, apuntó como una de las posibles causas de lo sucedido un problema en las vías. Y acertó. Juan Baño, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Pueden haber ocurrido mil cosas. Fue lo primero que acertó a decir a la Guardia Civil el maquinista de aquel lirio. Eran las 2 de la madrugada del día 19, apenas 6 horas después de la terrible tragedia. Por la posición que he visto, mi tren ha debido recibir un impacto. Se ha salido. Ha podido haber una rotura de carril. Llegó a vocalizar en estado de shock. Es solo una opinión personal, no lo sé ni puedo precisarlo. Son, efectivamente, las primeras palabras ante dos investigadores de la Guardia Civil. Con él se abrió el primer turno de declaraciones. 6 miembros de la tripulación declararon hasta el amanecer en la comandancia de Córdoba, según recoge el atestado al que hemos tenido acceso. Lo primero que sintió a la altura de Adamuz fueron unos tirones. Provocó un frenado de emergencia. El ordenador de a bordo tenía muchísimas alarmas y avisos encendidos, un incendio en el coche 6, informó al puesto de mando. Le dijeron que había descarrilado otro tren dentro del túnel. Comprendió que se referían al tren blanco con el que se había cruzado. Pidió permiso para abandonar su puesto de conducción. Vio una pasajera fallecida. Pidió ayuda de emergencia y atención psicológica desde su cabina, solo, con una tablet, un teléfono de empresa y una botella de agua. Otro maquinista, el que había hecho el viaje de ida, se sentó en el asiento 2D para tener controlado a un pasajero que estaba siendo pesado con una compañera. Declara luego esa azafata que el tocón, un habitual, fue de las personas que más ayudó tras el accidente. La vida sigue. Ponemos el foco en Leire, la fontanera. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Oye, hoy traes el audio de un testigo clave del caso Fontanera. Alguien que estuvo en sus reuniones y pone en duda la versión de Leire Díez y del PSOE. Sí, mira, vas a escuchar la voz del empresario Luis del Rivero, quien fuera presidente de Sacyr Vallehermoso, declaró como testigo y he tenido acceso a su interrogatorio. Le citó el juez porque estuvo presente en la reunión que mantuvieron Leire Díez y el fiscal Estampa. Te recuerdo que lo que se investigan son las presuntas maniobras de esta exmilitante socialista para desacreditar a los investigadores de los casos de corrupción que afectan al gobierno. Autoridades como, por ejemplo, el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, pero no solo. De hecho, el fiscal Estampa denunció que a él lo que hicieron fue pedirle datos del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Y la declaración de Luis del Rivero sirve para poner en duda algunas versiones oficiales como la del PSOE, que dice que Leire era básicamente una persona que pasaba por allí sin apenas relación con el partido. Me dice, te voy a presentar una persona muy importante, como yo, está en un WhatsApp, que lo tengo, no me acuerdo cómo tal, pero ahí está ella, ¿no? Entonces, yo voy a verle a ellos, ¿no? Entonces aparece él con Leire, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Leire y este empresario muy, muy famoso e importante, ¿eh? Sí, muy conocido. Pues mira, Luis del Rivero le presentaron a Leire Díez en 2024 y lo hizo Javier Pérez Dolcet, que es un empresario, también un viejo conocido, investigado por corrupción y colaborador de La Fontanera. Del Rivero y Dolcet se conocían de antes y además ambos se sienten perseguidos por el polémico comisario José Villarejo y de ahí viene su conexión. Y como a Del Rivero le dijeron que Leire Díez tenía mano con el PSOE, pues Del Rivero recurrió a ella para ayudar a Estampa. El fiscal Estampa, no sé si te acuerdas, Ángel, fue apartado del caso Villarejo y él siempre pensó que aquello fue una maniobra de la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado. Bueno, a Luis Del Rivero eso le provocó un sentimiento de solidaridad y quiso echarle una mano a Estampa, una cruzada que emprendió después contra el gobierno en los tribunales. Y por eso concertó la reunión con Leire Díez, básicamente para que intentase que el gobierno aflojase con Estampa. ¿Esa es la reunión a la que iba a ir, en principio, Santos Cerdán? Eso es, correcto. Es esa reunión, al menos eso es lo que entendió Luis del Rivero, y eso es lo que le trasladó Del Rivero a Estampa. Por eso Estampa fue a la cita. Pero fíjate si fue precavido, Ángel, que llevó una grabadora en el bolsillo y que grabó las 3 horas de reunión. No fue Cerdán, finalmente, pero es que fíjate cómo dice Del Rivero que se presentaba Leire Díez. Cuando llega la reunión y ve usted que no acude Santos Cerdán, ¿alguien lo dice? Bueno, soy yo el primero que lo digo, yo, pero no iba a venir o no venía Santos Cerdán. Yo soy la mano derecha de Santos Cerdán. En ese momento me parece que dice, yo luego se lo digo. ¿Usted recuerda que él ya dijo que era la mano derecha de Santos Cerdán? Eso lo dice más adelante, pero ahí dice, yo luego reporto. ¿Estas reuniones antes o después de la famosa visita de Cerdán a Cerdán en Ferraz, Enrique? Esto es apenas unos días después de esa visita a Cerdán, en plenos días de reflexión de Sánchez. Y para mí esto es muy relevante. Es justo después de que Leire y Pérez Dolcet fueran efectivamente a la sede del PSOE a entregarle a Cerdán esa famosa documentación de Villarejo en la que el polémico comisario parecía conspirar contra Pedro Sánchez allá por 2014 por las famosas saunas de su suegro. Habían pasado más de 10 años, pero eso sirvió para presentar a Pedro Sánchez como víctima de la guerra sucia policial justo en un momento en el que un juzgado había empezado a investigar a su mujer por corrupción. Y Del Rivero le contó al juez que Leire Díez y Dolcet en aquella visita a Ferraz recibieron órdenes. Yo lo que recuerdo es que dice algo así, hasta que ha llegado, ha intervenido el presidente que ha dicho límpiese, y Leire también dice límpiese, y entonces a continuación dicen algo así como fuera los expedientes falsificados por la policía, etcétera, tal, pero vamos, más o menos es lo que recuerdo de eso. ¿La causa cómo está ahora mismo, Reque? Pues la lleva un juzgado de Madrid. Leire y su colaborador Pérez Dolcet están imputados. Cerdán declaró como testigo, admitió las reuniones, pero negó haber hecho ningún encargo. Y en los próximos meses tienen que declarar más testigos que estuvieron en otras reuniones con La Fontanera, así que, bueno, tendremos tiempo de seguir hablando de este asunto. Yo, a mí es un personaje que sencillamente me apasiona, me parece fantástica, como Antoñita, la fantástica, ¿te acuerdas? Vamos a recordar un momento memorable, por eso de enmarcar al personaje. ¿Se considera usted una periodista de investigación? Sí. ¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación? No. Hala. Hay un momento, de hecho, te cuento, Ángel, que hay un momento en el que Del Rivero también le contó al juez que ella expresamente dice que a esa reunión obviamente no acude como periodista. Claro, sí, también. No, sí, es que lo tiene todo. Gracias, Reque. Un abrazo, Ángel. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Felipe González en el Senado, Necane. Y ha pedido que se apruebe una ley que permita desclasificar todos los secretos oficiales y no de manera arbitraria como ha hecho el gobierno con el 23F. El expresidente destaca también el papel del rey Juan Carlos. En ningún momento de ese intento de golpe de Estado, España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución. Por tanto, el papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante. Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ha valorado el anuncio oficial del Vaticano que confirma que el Papa visitará España del 6 al 12 de junio. Yo creo que a todos nos llena de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa de la propia visita y el abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico. Confirmar a los hermanos en la fe, que se hace luego esperanza y caridad. Fernando Grande Marlaska, te lo juro, sigue siendo ministro del Interior. Y ha anunciado una inspección de los protocolos internos de acoso sexual de los cuerpos de seguridad del Estado tras la denuncia por violación al exdao de la policía. Una medida extraordinaria de supervisión para reforzar la eficacia de los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque nos hemos enfrentado a una situación de tal gravedad y tan extraordinaria que evidentemente necesitamos que se realice esta evaluación extraordinaria. Que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Alfredo Arrién Paredes es el abogado que comparten Elisa Mulia y la nueva denunciante de Íñigo Errejón. Esta presunta víctima le ha denunciado por una agresión sexual en 2021. Ha solicitado al juzgado además que se proteja con confidencialidad absoluta la identidad de la mujer. Lo ha explicado en la tarde. En sus propias palabras, la presunta víctima manifiesta que ella empieza a rumiarlo todo nuevamente cuando escucha el testimonio de Elisa Mulia en las noticias, vuelve a revivirlo y es por lo que se va pues aventurando a tomar esa decisión, ¿no? Ese conjunto. Junto, ¿no? Ese apoyo mutuo entre ellas dos. Y el sonido musical, así, tranquilito. Iron Maiden. Para que despiertes, que te veo relajado. Uf, buena tarde. Esta tarde. Sí. Iron Maiden, que un momento, une, por favor, no se puede interrumpir esto. Es un delito interrumpir esta canción hasta que rompe. Ah, perdona. Dale. Ya, ahora sí, ¿no? Sí. Shakira, Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis o Phil Collins han sido algunos de los nominados para ingresar en el Salón de la Fama. Un reconocimiento al que pueden aspirar artistas con una dilatada carrera y después de haber pasado 25 años del lanzamiento de su primera grabación. Gracias, Nick. Hasta luego. Un paseíto por las redes. Yolanda Díaz no repetirá como candidata de Sumar. El mundo se va a la mierda, Alba. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Dice la vicepresidenta del gobierno que ha hecho pública esta decisión. Se nos van los mejores. A través de una carta y a través de un vídeo muy propio suyo, lo del vídeo en las redes sociales, donde ha asegurado. Las lágrimas. Donde ha asegurado que ha sido una decisión muy meditada. Y son muchos los oyentes que están comentando. Muy suyo eso también. Y son muchos los que están comentando este anuncio de Yolanda Díaz. Algunos de nuestros oyentes apuntan a que ha durado poco este proyecto de lo que llaman izquierda alternativa, porque eso no iba para ningún lado, y menos con esas cabezas de lista. Veremos cuántos más se bajan de este barco. Vamos a recordar uno de los momentos memorables que, sinceramente, no se puede ir. Queda gobierno de corrupción para ratos. No es inteligencia artificial, ¿eh? Lo dijo tal cual y luego lo repitió. Tiempo de tertulia hoy con Diego Garrocho, con Alberto Pérez Jiménez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Diego, el profe, propone tema. Yolanda Díaz ha renunciado a ser candidata en las próximas elecciones generales. Este paso a un lado tiene lugar 4 días después de que se presentara en Madrid el proyecto de nueva plataforma electoral a la izquierda de la izquierda. Muchos de entre los suyos han saludado esta renuncia, pero desde hace tiempo la crítica en su espacio político era creciente. Ante este fin de ciclo, creo que es imprescindible hacer un balance del desempeño político de Díaz. ¿Cuáles fueron sus luces y cuáles sus sombras? ¿Y qué opciones se abren ahora sobre la silla que ha ocupado la vicepresidenta primera desde al menos 2023? Pues apuntado y comentamos. Alberto también tiene ideas. Pues buenas tardes. Hoy la verdad es que el monotema ha sido todos los papeles de lo que se sabía y lo que no se sabía del 26F, que esto último era poco. Pero bueno, por ser originales también creo que había que hablar sobre el fiasco de Yolanda Díaz y cómo la que iba a ser la primera presidenta del gobierno de España se ha quedado por el camino. Y que tome nota todo el que vaya a sustituirla, porque la verdad es que el casting de los últimos años en la ultraizquierda sale a cadáver por intentona. Pues también apuntado y esperamos mensajes. Hasta las 11:30, como siempre, seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También estamos en X, es el antiguo Twitter, en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. Bueno, pues aquí estoy. Vamos con más mensajes. Con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya os dejo tranquilos. Yo tengo 33 años. ¿Yo voy a llegar a vivir 150 años? ¿Te lo vas a perder? Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40. No me lo puedo creer. Sin lugar a dudas. Wow. Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE. Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos. De lunes a viernes desde las 6. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años? De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. Días de frío y lluvia contra el cristal. Y tú solo quieres un guiso casero. Llegan los 20 días de cuchara de Viena Capellanes. Recetas de antes para inviernos de ahora. Verdinas con langostinos y choco, crema de calabacín con parmesano. En tienda o en casa, disfruta Viena Capellanes. Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en puertas de seguridad en Madrid que te puedas imaginar. Protege tu hogar con bricofertas como estas. Puerta acorazada Esparta Madrid, Dierre Sapel y liso, blanco liso, por solo 300 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, en calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. Ahora sí sé lo que es estar tranquilo. ¿Seguro? El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta. Es que invertir en uno mismo es el mejor plan. Para lo importante, las cosas claras, si quieres ahorrar, tu sitio es Nara. Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101. COPE Madrid. Tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! Tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. Habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cadena COPE. Hola Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Hoy le toca al Real Madrid. Real Madrid-Benfica. 0-1 ganó ya el equipo español en la ida. Clasificarse para octavos de final, donde ya tenemos al Atlético de Madrid desde ayer y desde la primera fase de esta Champions al Fútbol Club Barcelona. Está en juego un partido también de esta previa de octavos, de esta repesca para meterse en octavos de final, en Italia, en Bérgamo, el Atalanta-Dortmund. Ganó el Dortmund 2-0 en la ida. ¿Cómo va el partido, Millán? Ahora mismo nos iríamos a la prórroga. Quedan 3 minutos para llegar al 90. El Atalanta está ganando 3-1 al Borussia Dortmund. Ha habido un momento en que la remontada era completa porque el Atalanta iba ganando 3-0, pero Adeyemi ha marcado para el Dortmund. 3-1, ganan los de Bérgamo. Bueno, el que pase de esta eliminatoria que lo disfrute, porque lo siguiente que tienen es o al Bayern o al Arsenal, y hasta ahí llegará su historia en esta Champions. Está también en juego un partido de segunda división, aplazado en su día por el mal tiempo, no le permitió al Córdoba llegar a Ceuta. Ahora estamos allí, va ganando el Ceuta 3-2. Hay partidos de primera federación, pero hoy manda el Bernabéu. ¿Con qué sale el Real Madrid ante el Benfica? Bernabéu, Manolo Lama, muy buenas. Hola, hola, Paco González, hola, hola. Tiempo de juego, cadena COPE, tres nombres propios, tres novedades, Miguel Ángel Díaz Boyarizo en el 11 de Álvaro Arbeloa. ¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? No hay ninguna novedad, no hay ninguna sorpresa en el 11 que va a presentar el Real Madrid. No tiene mucho más donde elegir el técnico madridista después de que se cayera esta mañana Mbappé con molestias en la rodilla izquierda. Tiene 6 bajas para afrontar el partido. Regresan Trent y Rüdiger al eje de la defensa. Así que el 11 es el siguiente: Courtois en portería, Trent lateral derecho, Carrera lateral izquierdo, Asensio y Rüdiger pareja de centrales, con Tchouaméni, el capitán Valverde, Camavinga y Güler en el centro del campo, y arriba Gonzalo García y Vinicius Junior. Así que de ataque en el banquillo, el Madrid solo tendrá a Brahim, si es que se le puede considerar de ataque, sí, es más bien ofensivo desde luego, aunque no sea 9, y a Mastantuono, que lo mismo, tampoco que sea ni extremo ni 9. Eso es todo lo que debe quedar el banquillo para atacar hoy al Real Madrid en el banquillo. Real Madrid-Benfica, misma hora se juega el Paris Saint-Germain-Mónaco, ya ganó el campeón de Europa 2-3 en Mónaco, y misma hora se juega el Juventus-Galatasaray. Tiene que remontar la Juve 3 goles de diferencia. Palmó 5-2 en la ida. Como decíamos, también tenemos segunda división en juego. En la segunda parte, ha habido una primera media hora con 5 goles, una perfecta locura. El Ceuta-Córdoba, Ceuta Rubén López, muy buenas. Hola Paco, tiempo de juego desde el Alfonso Murube, tú lo has dicho, primera parte de locura, 5 goles siempre por delante el Ceuta, con los goles de Kuki Zalazar de Capa y de Rubén Díez, Jacobo y Carracedo para el Córdoba. Estamos ahora en el minuto 69 de partido, el Córdoba que trata de igualar el choque, pero el Ceuta que está muy bien plantado en el terreno de juego. 20 minutos para el final más el descuento. Ceuta 3, Córdoba 2. Lo cual pondría a los dos equipos en 41 puntos. Séptimo el Córdoba y noveno el Ceuta, pegados al playoff a un punto de la Unión Deportiva Las Palmas, a un punto del playoff. También hay dos partidos en juego aplazados en su día de la Primera Federación, Andrea. Sí, los dos son en el grupo segundo porque fue el grupo más afectado por el temporal y donde se suprimieron más partidos. Está jugando el Torremolinos 2, Teruel 1, está en el minuto 76 y en el 33 está el Cartagena 0, Sevilla Atlético 0. Qué bajonazo, ¿no? ayer hablando del Inter y el Bodo Glimt y ahora del Juventud de Torremolinos. Lo que es la vida, ¿eh? Respeto para todos, ¿eh? Bueno, piensa en Eri. Ayer tenía pelo y mira lo que le han hecho hoy. ¡Está guapísimo! ¡Estupendo! ¡Guapo! Le han apuntado a los Marines y le han pegado un rapado que no veas. Por si mi país me necesita. También tenemos baloncesto. Debería estar en juego desde las 8:30. Desde ahora mismo el partido de Euroliga Bolonia-Barça. Juan Arias. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Sí, comenzó el partido de la Virtus de Bolonia, que es el 15º, el Barça que es 5º. De momento, dentro del primer minuto y medio de esta primera parte, primer cuarto, Virtus 2, Barça 5. Y noticias federativas. El comité de segunda instancia, lo que antes le llamábamos comité de apelación, le ha quitado la razón al comité de competición. Esto es un poco rollo. Que la Liga sí puede suspender y aplazar partidos. Total, que el Rayo Vallecano Oviedo se va a jugar el miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde. Miércoles 4 de marzo, ya es definitivo, se jugará el Rayo Real Oviedo, que no se debería haber jugado nunca si esto fuera justo. Pero bueno, también federativo, competición le mete 2 partidos a Iago de Santiago del Elche. De lesiones, adelantado por los compañeros de Cope Valencia, Copete mínimo 2 meses de baja. Se tiene que operar del menisco de la rodilla izquierda. El central zurdo del Valencia, titular indiscutible siempre. El Sevilla ha fichado ya para el año que viene a un para la próxima temporada, a un ecuatoriano que se llama Patrick Mercado. Se puede hacer la gracia de que abre el mercado con Patrick Mercado. 6 kilos le cuesta este centrocampista de Independiente del Valle. Pues vale, lo que no sé por qué lo fichan ahora tan pronto, pero bueno. Y hemos tenido Champions juvenil en la Youth League. Han pasado los 3, apurados los 3, pero han pasado a cuartos de final. El Real Madrid ganando 1-0 al Chelsea, el Villarreal ganando 2-1 al Legia Varsovia y el Atlético de Madrid, tras empatar a 1 con el Maccabi Haifa, ha pasado en la tanda de penaltis en la que ganó 5-4. Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera vivir con nosotros esta noche de Champions, que es noche hasta madrugada, porque enlazamos desde ahora y hasta las 11:30, tiempo de juego, desde las 11:30, con Juan Manuel Partidazo, hasta la 1:30 de la madrugada. facebook.com/tiempo de juego, si quiere mandarnos mensajes en X es @tjcope, y el WhatsApp, David. 677-580-461. Noche de Champions, noche de ilusión. La ilusión que siempre llega a tiempo de juego con la 11 y con el Eurojackpot de la 11, con el que todos los martes y todos los viernes puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Sin ir más lejos, este viernes 27 el bote del Eurojackpot alcanza los 73 millones de euros. El Eurojackpot de la 11, cada martes y cada viernes, ¡cómpralo! ¡Cómpralo! Ya estamos todos, ya está Poli Rincón en Sevilla. ¡Hola, Poli! ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Pasamos? Sí, sí, sin ninguna duda, no tengo ninguna duda. Vale. ¡Gran Guas! Buenas noches, hombrecillos. ¿Pasamos? 6-0. Alfredo Relaño Madrid, hola Alfredo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Pasamos? Seguro, hombre, seguro, no digo 6-0, pero pasamos. Manolo Sanchís en el Bernabéu ha llegado ya. ¿Cómo que no? Capitán. Claro que estoy aquí. Sí, sí, aquí estoy. ¿Algún problema para pasar? ¿Al estadio? No, a octavos. Sí, va a haber un problema, que es el Benfica, pero yo creo que lo vamos a superar. Bueno, es que Miguelito, que normalmente es un atrevido, es de estos que te dice, este año cae la Liga y la Champions. Y es en agosto, claro. Va eligiendo, sí. Y luego de repente te dice, Madrid City, gana el Madrid. Hoy está muerto de miedo. Tengo varios amigos madridistas que están muertos de miedo. Yo, pero a ver, bueno, 0-1 en Lisboa. 0-1 el Lisboa, y es el Benfica. Ese es el problema. No, y es el Benfica, problema, que si es el Bayern, entonces, Miguelito, el día del Bayern te dejamos no, día libre. No, pero ha sido un mal rato, Paco, pero ya estoy mejor, ¿eh? Ah, ya vale. Ha sido un bajón. Pero Paco, que el rato se le ha debido pasar hace 10 segundos, porque ha venido aquí a llorar hace 10 segundos, estaba aquí llorando. No le creas, Paco, no le creas. Que normalmente bueno, no, testigo. Normalmente no tiene miedo así a un equipo sí, normal. Sí, Paco, yo voy con él todos los partidos, me dice es que una, es una técnica japonesa. No, oye, que a mí me manda mensajes y siempre muy atrevido. No, pero porque él juega, Paco, él juega dos barajas. A uno le dice una cosa y a la otra. Ah, vale. Siempre dice lo mismo, a 6 diferentes. Yo creo que Miguelito equivoca el miedo, si me permitís. El miedo no es al Benfica, que también, como todo rival, el miedo es al Madrid. Que sí. Bueno, vamos a ver con qué sale el Benfica. Y si tenéis morbo, saber si Javi Gómez se ha enterado de dónde está Mourinho, si ha acudido al estadio, si lo va a ver en una cabina, si se queda en el hotel, si Presciani se va a atrever a acercarse por el palco, ¿no? Es que no tengo ni idea. Javi Gómez, hola. ¿Qué tal, Paco? Bueno, de primeras te puedo contar que Mourinho está en el estadio, que Prestiani no se ha subido al autobús, es decir, que está en el hotel del Benfica, que Mourinho tiene una cabina de prensa, la misma que tuvo Flick, una cabina de radio, la número 6, ya preparada para que suba si quiere, que parece que sí, porque hay mucho integrante de la seguridad privada del Real Madrid rondando por aquí, por esta zona. La tiene preparada con hamburguesas, con frutos secos, con fruta, con agua, patatas fritas, lo que quiera para Mourinho y dos integrantes más del Benfica. Hay tres sillas preparadas, así que aquí estoy muy cerquita esperando que suba el antiguo entrenador del Real Madrid, que hoy está sancionado, y por el mismo precio te digo la alineación que ya está totalmente confirmada, con Trubin en portería, con Dedic en el lateral derecho, Dale en el izquierdo, el que tuvo ese altercado con Valverde, Otamendi el capitán y Tomás Araujo, pareja de centrales, doble pivote para Barreiro y para Ríos, banda derecha donde debería estar Prestiani, pero no está Aurnes, a la izquierda Selderup, engancha Rafa Silva y arriba Vangelos Pavlidis. O sea, es el mismo 11, pero entra Ríos, este jugador a mí me encanta, ¿eh? Lo más que el otro día salió solo un rato, pues salía de lesión. Y Aurnes pasa a ser extremo derecha sin ser de verdad un gran extremo, o sea, una posición de extremo derecha. Correcto, Ríos por Prestiani, los demás son lo mismo, solamente la modificación del lugar donde va a jugar Aurnes. Está un árbitro español, Manolete, revisando un penalti y expulsando a alguien en el Atalanta 3 Dortmund 1 en el descuento, en el añadido, ¿no? Sánchez Martínez, penalti a favor del Atalanta y rojas para ambos banquillos todavía. Para jugadores, ¿eh? No, sí, para sí, entrenadores. Todavía, jugadores que están en los banquillos. Todavía no había decretado la pena máxima, ahora sí. Dice que penalti es a favor del Atalanta. Ah, vale. Sí, sí. Es una espuela de Bensebaini en la cara de Krstović. Pero pone que añaden tres y vamos por el 97. Sí, es que la acción ha sido en el 94 aproximadamente. Oh, es que siempre tenemos que ir dando. De verdad que solo confío en un árbitro. En España lo he dicho antes de la reacción. García Verdura entiende de fútbol. Lo demás te la puedes liar de la manera más absurda. O sea, García Verdura te la puede liar en las áreas y ver mal y tal, pero entiende lo que es una falta, lo que es una cosa de roja, lo que es parar y no parar, lo que es un grito exagerado. A ver, Bensebaini le ha metido bien, ¿eh? La verdad que no lo ve. Ha sido una acción innecesaria. ¿Y por qué alarga el 94? Mira cómo lleva el ojo el delantero del Atalanta, porque le ha dado bien. Bueno, sí, no da igual que pase, porque en realidad van a caer con el Bayern o con el Arsenal. El Madrid, recuerdo, si pasa, o si pasa el Benfica, es o Sporting de Lisboa, Sporting de Portugal, que es su nombre de verdad, o Manchester City. Ahora nos cuenta si transforma el penalti. Onces, Gonzalo por Mbappé, es que no hay más. No hay mucho que comerse el coco. ¿Os parece bien? Venga, Sanchís, empieza tú. Pues hombre, yo creo que es la salida lógica. De hecho, incluso aun estando Mbappé, hay veces que yo creo que Gonzalo podría ocupar esa posición que echamos de menos del hombre de área, que remate todo lo que se crea, y lo que se crea es mucho. En el partido de ida se crearon ocasiones, y si hubiésemos tenido a lo mejor un 9 más 9, pues hubiese sido distinto. Yo creo que este chaval, como tiene gol, Gonzalo tiene gol, pues me parece que está fenomenal. Dos cosas quiero decir sobre... Bueno, por cierto, gol del Atalanta de penalti en el 97 cuando añadían tres. Lo marca Samardić, así que se va a clasificar el Atalanta, que remonta 4-1, estará en los octavos de final. 2-0 en la ida, pues ahora 4-1. Atalanta hace la remontada en Italia. Eso es lo que tiene que hacer luego la Juve o intentarlo. Dos cosas sobre esto de los delanteros. No estaría más que estuviera Endrick en el banquillo, ¿eh? Visto lo visto. Es que no hay nadie en al ataque. Y a mí no me parece mal, Alfredo, que descanse Mbappé. Es que a Mbappé no se le ha traído para pasar a octavos en la Champions. Se le ha traído para ganar la Champions. Entonces, ¿para qué le vas a andar arriesgando ahora, no? Sí, bueno, la cuestión es que se le ha arriesgado antes y demasiado. Claro. Yo creo que está forzando. Esa persecución del récord chorra de los 59 goles, me parece que eran en un año de Cristiano, que en realidad una vez Messi metió 92, creo recordar. Pues me parece que le metieron una actividad demasiado, y no es que sea justo, es que yo creo que es necesario, y desde luego en Gonzalo tenemos todos confianza. No me parece, no creo que suene esto a lo que dice Poli siempre, pero no me parece que más bien peore mucho dado como estaba Mbappé y el rendimiento de Gonzalo, que además presiona más, es más solidario en todo, está en perfecta condición y es un jugador de garantías, un suplente que está siendo muy útil, como pasó con Joselu, ¿no? Que falta el mejor, con que los demás den un poquito más, que no es muy difícil que cada uno lo dé un poquito más, y habiendo ganado 0-1 en la ida, yo creo que a lo mejor y pasa visto al Madrid, el último día de Mbappé, pues más todavía. A lo mejor porque pasa no estaba, un no mal está. Rato por el fútbol. Mira, ayer pasó un mal ratillo el Atleti, bueno, pues un mal rato se puede, pero vamos, yo no... Poli, ¿qué quieres decir, el 11 o de lo que quieras? Yo quiero decir lo mejor, que hay un 9. Cuando este equipo tiene un 9, el equipo se ordena, y podemos poner el ejemplo del Atlético de Madrid con solo, pero bueno, estamos hablando del Madrid. Cuando tú tienes un 9, el equipo se ordena por naturaleza. Tienes dos laterales que son ofensivos, tanto Carreras como Alexander Arnold. Tienes un centro del campo que es ofensivo, con Arda Güler, y podemos seguir contando más jugadores, con Valverde, en fin, con todo. Y esto hace que cuando tú miras a la portería del equipo contrario, por lo menos vas a ver a uno del Madrid, que el otro día no veíamos a ninguno en la portería del equipo contrario, dentro de esa portería para poder rematar lo que sea. Y eso permite que tanto los laterales como los dos interiores que tenemos puedan llegar arriba y puedan poner balones. Y eso permite que los que van por detrás, como en este caso Arda Güler, pueda conducir el juego sin tener que estar pensando muchas veces que está incluso por delante de Vinicius y por delante de Mbappé. Por lo tanto, la alineación me gusta porque es la mejor que puede hacer, y me gusta que esté un 9 porque va a ordenar al equipo sin ningún problema. Ganguas, yo tengo la sospecha, más que la sospecha, de que Mbappé no está bien desde hace dos meses, pero está jugando, haciendo cosas muy raras. Vuelvo a mis 11 sanos, pero lo del Madrid es descubierto. Hay 5 defensas que algunos no están y estarán más para el fútbol de élite, lamentablemente, y los demás están lesionadísimos todos. Y ahora empieza la coña en ataque. Has dicho tú una cosa que llevo pensando, no, y hace tiempo, ¿qué hace Hendrik en Francia? Pero bueno, es estas cosas extrañas. Es una temporada del Madrid en cuanto a organización muy rara, y el partido va a ser complicado. Que se lo dedico, por cierto, a Mariana Basterra, que ha vuelto con nosotros después de un tiempo, pero que va a sufrir la niña y va a sufrir todo el Madrid. Me sorprendería lo contrario. Es que creo que vosotros, vosotros, me refiero sobre todo a Alfredo y a ti, le tenéis un respeto histórico al Benfica que yo no lo tengo. No voy a decir que imitaras la memoria histórica, porque eso lo inventó Petón, que Petón te dice que al Atlético le perjudicaron en un 2-2 Atlético Madrid Elche una jugada que no sé qué, y se da. Pero estáis ahí, estáis ahí en la ley de memoria histórica. Es que los traumas de adolescencia se tardan en pasar. Claro, hemos visto, se vio machacar al Madrid dos veces. Lo de este muchacho Prestiani y todo lo que ha sido esto, me ha dolido profundamente, porque mi primer ídolo no español fue Eusebio. Y yo al Benfica le tengo que ver una cosa. A mí me dijiste que era Sofía Loren. A ver si. No, también era de Y la Loyo, todas estas, es otro ídolo marrano. Ídolo de verdad, de niño. Sí, hombre. Claro, el ídolo presentable era Eusebio. Acaba y que me vengan con estas coñas me duele. Acaba de sonar una gallina en el estudio. Era una gallina. Era el móvil de uno de los oyentes que nos acompañan. Por un momento pensaba que era Heriberta, que es el primer Terián que yo he conocido. Porque él se cree que es gallina, que sí. Perfectamente. Bueno, a ver, aquí hay que es un perrito, datos, o sea, del Real Madrid, hay un par de datos confusos y contrarios. Sí. Cuando no está Mbappé y cuando sí está Mbappé. Sí, Miguel. Sí, es buenísimo. Sí, pues hay que vender a Mbappé, guas, hay que vender escucha, a Mbappé. Calla, Miguel. Escucha primero, hombre. Son 5 partidos esta temporada sin Mbappé, y en esos 5 partidos sin Mbappé, el Madrid marca más goles. Pasa de 2,2 goles por partido a 2,8 goles por partido, pero aunque marque más goles, consigue menos puntos. Pasa del 78% de los puntos con Mbappé al 60% sin Mbappé. O sea, que sin Mbappé el equipo sigue marcando goles y marca goles, pero defiende peor y consigue menos. Pero puntos. Cuidado. La presión. Seguro loco ya, ¿eh? Es verdad que habrá jugado partidos el Madrid sin Mbappé, que eran a lo mejor más sencillos. Claro. Pero de 5 que no ha estado, ha palmado el Madrid 2. Ha ganado 3 y ha palmado 2. Correcto. El 60% de los puntos ha sacado solo, y maquilla mucho los datos de sin Mbappé partidos como, por ejemplo, el 5-1 que le metió al Betis sin Mbappé, o el 4-1 que le marcó la Real Sociedad sin Mbappé. Bueno, también. Que esto va a empezar ya y es un partido... Sí. Es Champions. Es lo que mola. Ha terminado ya el Atalanta 4, Dortmund 1. Atalanta pasa contra Bayern o Arsenal. ¿Cómo va a quedar esto? Manolo Lama, Bernabéu. Gana el Madrid 2-0. Miguelito. Empate a 1. ¿Ves cómo viene muerto miedo? Javi Gómez. Javi se abstiene. Pues saltamos. Poli Rincón. 3-1. Guas. Hat-trick doble de Vinicius y Gonzalo. O sea, 6-0, ¿no? 6-0, sí. Alfredo. 4-1. Pedro Martín. Los de Zalejo. 2-0. Horda Internacional del Benfica. Hola, Paco. Mancilla. 3-2 para el Madrid. Central de Datos Europea, Millán. Estoy con Poli, 3-1. Bien. Yo iba a decir 2-1, que no lo habéis dicho ninguno, pero vamos, tampoco lo... Andrea. 2-2. Yeri. 0-0, para empezar ganando, como siempre. Vale. La verdad está en este sobre de adrenalina, así que lo abrimos ya. La verdad siempre está en los sobres de cartas de adrenalina. Tú sabes que con las cartas de adrenalina puedes jugar, pero también las puedes coleccionar, que tienen álbum como los cromos. Pero si decides jugar, lo puedes hacer con partidos en tu casa, con partidos con gente online, porque hay un código que introduces en la aplicación o en tu ordenador y juegas. Las cartas son chulísimas, te pueden salir novedades como las cartas estadio, por ejemplo. Hola. Vamos a ver qué nos depara este sobre de adrenalina en tiempo de juego. si sale un jugador portugués es que pasa al Benfica, si sale uno del Madrid es que pasa al Madrid, si no sale nadie, pues es que empatan hoy, con lo cual al Madrid le valdría. Esto sencillo. Barrios del Atlético de Madrid. Uy, 0-1. Buchanan, Protas. Carta Protas. Mira, carta Protas, es una de las novedades. Villarreal, el escudo del Girona. Vamos. Todo muy madridista por ahora, ¿eh? Sí. Buchanan, Barrios. Tenaglia del Alavés. Ahí. Oye, mira qué cartaca. Nico Williams. Nico Williams. Y Jan Oblak del Atlético de Madrid. Le ha salido un sobre muy atlético. El Atlético de Madrid ya pasó a octavos, o sea, ayer. Pero hoy de momento parece... Las cartas dicen que es un 0-0. A Paco le ha salido una carta prota. A ti te puede tocar una kriptonita, este Adio Cars. Por ejemplo, un guantes de oro, diamantes, supercracks, el juego de Panini se llama Adrenalin. Chimpón. El árbitro es el esloveno Vincic. ¿Algo que decir? ¿Tiene antecedentes, Pedro? Tiene tres partidos con el Madrid. Uno muy bueno, que fue la ganar la final de la Copa de Europa de 2024. Y uno... No, que no llegas del 2024. ¿Cuál? 2024, la que ganó al Dortmund. Al Dortmund, vale. Sí. Y luego hay un resultado en la derrota que tiene el Madrid con el árbitro esloveno, ojito derecho de Čeferin, es un 1-3 con el Milán en el Bernabéu. Resultado que eliminaría hoy al Madrid. ¿Este es amigo de Čeferin? Es esloveno. Hombre, ahora se ha arreglado Florent. Claro. No te fíes. Exactamente. Los eslovenos. Venta atrás, 10 minutos. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. ¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Buscas un impacto real en tu estrategia de marca y ventas? En New Line Events transformamos tus ideas en experiencias únicas. 90.000 profesionales en activaciones de marca, hospitality y acciones comerciales. Más de 300 marcas confían en nosotros. Impulsa tu marca en newlineevents.es. New Line. Brillante. Sencillo. Real. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Estás escuchando Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Queridos futbolistas de Primera Federación, no mordáis. Es aconsejable que no mordáis. No pasa nada ya, macho. Falaya del Racing de Ferrol le han caído 6 partidos por morder a un rival. En el partido del viernes ante el Celta Fortuna. Zalaya, sí, tras morder a un rival, Álvaro Marín, en el minuto 7. Suárez fue por ahí en el día de la que, ¿no? 6 partidos. ¿Dónde tenemos a los equipos? Por cierto, me estaba diciendo Miguelito, no sé qué de Mou. No, espérate, me llegaba una información que a lo mejor seguía el partido desde el autobús, pero parece que va a ir a la posición que le habilitó el club, y me llega también que su intención es dar rueda de prensa después del partido. Claro, quiere quedarse a gusto, ¿no? No, yo creo, Paco, que si da rueda de prensa... Tener la última palabra. No, pero va a pedir disculpas. Seguro, sí. Sí, seguro. Este es el mejor momento de los partidos de la Champions. Va a volver. ¿Y si gana? Pues si seguro que da la rueda de prensa. Entonces no da la rueda de prensa. Vale, me habéis jodido. El mejor momento que era el grito del Real Madrid para decir que si gana el membrillo ese. ¿Cómo va a ganar el membrillo? Claro, el membrillo tiene una nariz. No me seáis Gonzalo, que ayer estaba a los 3 minutos rajando ya de su equipo. ¿Ahora qué número veis? Ahora mismo todavía... que si en el autobús, que si en el palco, es un numerero, ¿eh? Que sí, sí. Pero hay un riesgo, Relaño, hay un riesgo. Hombre, que no. No, vale, bueno, pero tal, contra el City no te presentes. No, vale, pero el City, pero ¿qué Copa de Europa es esta que siempre juega lo mismo? Eso también es verdad. Hombre, por favor. Deberían de poner un parámetro ahí en la Superliga ya, Superliga. La Champions, no. Si te toca tres veces la misma eliminatoria en los últimos cinco años, mejor no. O sea, que no, no juega el Liverpool. Y el Liverpool no, el Madrid juega contra el Liverpool y el City. Y el City los pela. Claro, pues. Esta mañana me escribe Pedrito Martín y me dice: el partido de Pamplona se reanudó sin haber completado la revisión del gol, y eso es faltar al protocolo VAR, cosas por las que se ha repetido algún partido en Bélgica y en Francia. Pero claro, quedando dos minutillos, aunque el Madrid recurriera, que no va a recurrir, ¿qué vas a conseguir? ¿Que te repitan dos minutos? No es por qué repetir, sino simplemente insistir un poquito en que se le fue la pinza el otro día. Lo que hicieron el otro día los árbitros no estuvo bien, porque se reanudó el juego. Una vez que se reanuda, ya no puede mirar nada salvo expulsiones. Es expulsiones por acción violenta o lo que sea que se te pase. Y el comité técnico ha recordado una acción de hace unos meses en Sevilla, en el que también se reanudó el juego en el Sevilla-Madrid después de una entrada de Isaac Romero, que luego fue expulsado, pero es cierto que en ese caso el árbitro no dio consentimiento que se reanudara el juego. En el caso de Pamplona, Quintero González fue el que dijo, vamos. Entiende que estaba revisado. Bueno, ¿cuánto le añaden al partido 3. De segunda al Ceuta Córdoba? Nos vamos al 94, estamos en el 91, aguanta bien el Ceuta, no sufre demasiado, Ceuta 3, Córdoba 2. ¿En los de Primera Federación tenemos ya algún final o todavía no? El primero está en la prórroga, está en el 99, el Torremolinos 2, Teruel 2, en el descanso está el Cartagena 0, Sevilla Atlético 0. Bernabéu, Manolo, ¿todo el mundo preparado? Bueno, pero está todo preparado, el gran balón de la Champions en el círculo central y los dos equipos a punto de saltar al terreno de juego, Miguel Ángel. Sí, ya están las dos hileras con las dos formaciones en esas escalerillas en el túnel de vestuario por parte del Real Madrid, con su capitán Fede Valverde a la cabeza. Además de todo esto, José Mourinho, el otro gran protagonista, Javi Gómez, ¿dónde le localizamos? No está Manolo en la cabina número 6, están las tres botellas de agua preparadas, estoy justo debajo de esta cabina que es donde estuvo también Flick, pero de momento luz apagada en la cabina 6, Mourinho no ha llegado a la zona de prensa. Que si les ha dado la última charla hasta que sube, pues igual tarda, ¿no? Pero ahí saltan ya los equipos. Hay españoles por el mundo en las otras dos eliminatorias que se juegan también a las 9 de la noche, París Saint Germain Mónaco, ganó el París 2-3 en la ida, y el Juve Galatasaray 5-2 perdió la Juve en Estambul. No tenemos ninguno. Pues mira que ni siquiera árbitros, ¿no? No. Y recuerdo que se clasificó el Atalanta después de remontarle el 2-0 al Dortmund y le ganó 4-1. Bernabéu, todo para adentro. Bueno, y además ahora Miguel Ángel aparece en el fondo sur. Dos pancartas condenando lo ocurrido en Lisboa. Sí, lo anunciamos en la tarde de hoy. Una que es un poco de mayor dimensión, letras negras sobre fondo blanco, no al racismo. Otra un poquito más pequeña, letra blanca sobre fondo negro, respeto. Y además están los protagonistas sobre el terreno de juego. El Madrid a la izquierda del puesto de comentarista de la cadena COPE. A la derecha el equipo portugués. Todavía no vemos a Álvaro Arbeloa cuando suena el himno de la Champions. Cuando ahora mismo los futbolistas de los dos equipos están preparados para vivir 90 minutos. Que veremos si llevan al Madrid a octavo de final. O hay sorpresón y meten al Benfica entre los 16 mejores clasificados. Benfica ve todo de rojo, por lo que veo, lleva el pantalón rojo también. Que cómo se nota que estás aprendiendo inglés para el Mundial, Miguelito, como ha dicho, respect. Qué buena pronunciación inglesa, respect. Entre topocho y respect, respect. Respect. Respect. Como respeto. Lo importante es hacerse entender. Sí, exacto. Bueno, pues saludo de futbolistas. Jugadores del Benfica y del Real Madrid. Álvaro Arbeloa, ¿aparece o no aparece, Miguel? Sí, está hablando con el cuarto árbitro, sonriente, el entrenador del Real Madrid, que ya está de pie en la zona técnica. Aparece el técnico portugués, Javi. Está Joao Trallao, que es el segundo, el que va a estar el que va a estar en el banquillo sentado hoy. De momento no llega Mourinho a esta zona de prensa. Bueno, pues habrá que esperar. Vamos en el Real Madrid. Perdona, que tenemos ya final de segunda división en Ceuta, Rubén. Acabó el partido en el Alfonso Murube, segunda victoria consecutiva del Ceuta, que se va acercando poco a poco a los puestos de playoff. Todos los goles en la primera parte, los del Ceuta, Kuki Zalazar, Capa, Rubén Díez, Jacobo y Carrazao de penalti para el Córdoba. Victoria más que justa del cuadro local. Final aquí la ciudad autónoma, Ceuta 3, Córdoba 2. Los dos se quedan a un punto del playoff. Séptimo el Ceuta, perdón, el Córdoba. Y noveno el Ceuta, los dos con 41 puntos. ¿Aurnes sabe hacer de extremo derecha? ¿Es regateador? No, ¿no? No, no es regateador. Aurnes es un jugador... ¿Es rápido? Rápido, que va a dar mucho trabajo en esa banda al lateral derecho a Dedic. Le va a ayudar mucho, le va a hacer buenas coberturas. Y ha renunciado. La banda de Vinicius, no se os olvide. Eso es, ha renunciado un poco más a un jugador más creativo por Aurnes, que le va a dar más piernas. Recuerdo que en el Madrid, de los titulares, Vinicius, Tchouaméni y Carreras, si ven una amarilla, se pierden el partido de día de octavos y se clasifica el Real Madrid. Vamos a anunciar el desdoble de programación y empieza el mejor fútbol, tiempo de Champions, tiempo de juego en la COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media. Y si prefieres oír tiempo de juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Esto es